en Heavy Metal Nation Radio, también en Facebook y en archive.org, en todos esos sitios. Y ahora me invito. Si ponéis www.umcradio.org, escúchanos, pues ahí. Nos podéis saludar un poquito. Efectivamente, podéis hacer, ¿cómo es? Mira, mientras cenáis o veis lo que sea, no, veis nada. Mientras cenáis, pues podéis escucharnos un poquito. Efectivamente. Bueno, pues estamos aquí en directo, como todos los martes, a ver si podemos solucionar que tenemos aquí unos pequeños problemas técnicos, pero que ahora rápidamente los arreglamos. Sí, como porque, siempre. Como siempre. Porque ya queremos poner más música aquí en el programa. Tenemos pensado poner más musiquita aquí en este programa, La Mansión. La música que vamos a poner a continuación, ¿de quién se trata? Pues de vamos a poner, por ejemplo, a Los Vegas Blake, que dentro de nada actúan en el directo, Estela, el 27 de agosto, ¿no? Lo tienen ahí fecha con Silvania y un montón de bandas más, por ahí fuera de Madrid. Sí, pues fuera de Madrid. Fuera de Madrid, que luego a ver si nos acordamos y lo decimos. Bueno, vamos a poner pues esta canción, Holandés Errante, que suena aquí en el programa. Desafías al mismo Dios. Una sombra a lo lejos, entre la niebla puedes divisar. Tu maldición sigue presente entre tinieblas. Condenado a la eternidad. Te arrastrarán vientos alisios, grandes fortunas, años de gloria. Es hora de pagar. A lo lejos, cabo esperanza, en vuestra ruta se cruzará. De rodillas piden clemencia, tus marineros se quieren salvar. Sorprendidos como el infierno, el cielo grita de rabia y de poder. Los desafías, los observas, los condenas a la eternidad. Desafío el poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que surcar todos los mares hasta el día del juicio final. Que las trompetas de Dios rasquen el cielo. Comienzo el juicio final. Serás errante toda tu vida y oír tu nombre. Miedo infundirá. pues se llama la canción. El grupo se llama Vega Blaze. Hemos puesto esta canción en el holandés errante. Este trabajo, el 27 de agosto, actúan en directo. Y bueno, ahí tenemos la música de esta gente llamada Vegas Blaze. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión. Ah, sí, Cartagena. En Cartagena tocan. En el Rock Fest de Cartagena. El 31 de agosto, y bueno, con un montón de bandas. Ahí Vegas Blaze actúan en directo. En un pedazo festival de Cartagena. Bueno, pues vamos ahora con música en concreto. Lo que tenemos pensado poner a continuación es una banda que a finales de mes actúan en directo en Vallecas, se llaman Caedis, que también van a actuar en otro festival también en Parla. El de Parla todavía no sabemos exactamente el orden de las bandas y todo eso, pero sí sabemos que el de Vallecas actúan el sábado 31 en el Metal Cast Fest, está en la trinchera, en un sitio que se llama La Trinchera. Pues vamos a poner música de Caedis, que suene aquí en el programa. Esta gente pues madrileña, que suenan aquí en el programa. Vamos con ello, que suene. Yeah. Pues ahí teníamos brutos, música bruta, baladitas que suele. Pero vaya baladas de amor que me pones, sí, hay que ver. Sí, baladas de amor que te pongo, Estela. Oy. Bueno, pues ahí este grupo que tocan el 31 de agosto, Estela, en ese pedazo festival en La Trinchera. ¿Qué son estos? Eran los Caedis. Estela. Ah, los Caedis. Los Caedis. Hemos puesto hoy Caedis aquí en el programa. Y bueno, pues ahí es el plazo festival que van a actuar. Bueno, pues seguimos aquí, Estela, en el programa La Mansión. Y te acuerdas de la banda Último Deseo, que los vimos en directo. Ah, sí, hombre, sí, sí, ¿te sí, acuerdas, sí. ¿Te acuerdas de ellos? Los vimos por ahí en directo. Y bueno, vamos a poner pues una canción que se llama Pisa Fuerte, uh-huh. Que es del segundo disco que han sacado hace poquito. Vamos con ello. Coming Uy, qué bien canta la Pili, ¿eh? Estela, pues sí, madre mía, impresionante, impresionante. Canta estupendamente. Se te ponen los pelos de punta, Estela. Ya ves. Se te ponen los pelos si de punta. Si la ves en directo, escucha. Ya más todavía. Impresionante, impresionante. La verdad es que sí, que fue un concepto que, bueno, el sonido no fue el mejor del mundo, bueno, ya sabes pues que, no, bueno. Pero bueno. Pero bueno, ya sabes, no todos los conceptos vas a sonar. Claro. Pero vamos, estuvo bastante pero bueno, pero animadillo. Ellos estuvieron muy animados y ellos sí que lo hicieron bien en el escenario, así que lo dieron todo. Bueno, hasta Fer, el pobre, se le rompió el pantalón. Madre mía. Ah, sí. Se le hizo ahí un agujerito. Cosas del directo. Cosas del directo, es lo que suele ocurrir. Bueno, pues vamos ahora con música de La Orden del Caos. Estela, vamos a poner pues esta canción, El Soldadito. La verdad es que echar un vistazo, ya te digo, al videoclip, que poco a poco irán poniendo de videoclip, porque ya, sí, ya lo dejó, sí, sí. Wolfie el otro día, que iban a poner... Ojo, parece mentira, ya hace una semana que estuvieron, madre mía. Es increíble, ¿cómo se pasa el tiempo? Una semana. ¿Cómo se pasa el tiempo, Estela? Ya hace nada estaban aquí. Parece, fíjate, mentira, ¿eh? Parece que estábamos hablando cosas, aquí con ellos ahí, ja, ja, ja, jiji, y pasándolo bien, y mira, ya ha pasado una semana. Se ha pasado, increíble. Bueno, vamos con ello, que suena aquí. Pues ahí tenemos el soldadito, este tema de esta gente de La Orden del Caos. Y ahora nos vamos, Estela, con una canción de una banda que se llama Los Soul. Que actúan en directo este fin de semana, el 11 de agosto en Pinto, ¿no, Estela? Sí, a las 9 sí, de la noche, sí. 21 horas. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que... Luego decimos todo. Joder, sí, sí, luego decimos exactamente los horarios, las bandas y todo eso que tocan ese día. Uh-huh. Y vamos pues con música de este nuevo trabajo. Bueno, lo que va a ser el nuevo trabajo de esta gente. Que suena aquí en el programa La Mansión, esta banda llamada No Soul. Buena gente, vamos con ello, que suene. Teníamos, luego en la sección de conciertos, Estela nos dice dónde tocan esta pedazo banda, que sí. No Soul, que bueno, vino... Si os portáis bien, todo, todo y todo. Sí, vino Almudena precisamente hace poquito. Bueno, ella también es corista de la banda Leyenda. Está en las dos bandas, así que muy bien. Me alegro un montón por ella, porque canta como la copa de un pino. Me canta muy bien. Sí, canta como la copa de un pino. Sí. ¿Será que canta muy bien? Pues, sí, bueno. O canta como Los Ángeles. Canta como Los Ángeles. ¿No? Bueno, sí, es que he dicho... Puedes decir que es una cantante como la copa de un pino, eso sí. Ah, bueno, sí, es que... Eso quería decir. Esa es la palabra correcta, yo creo que quería decir. Y bueno, es buena persona también. Bueno, pues... Todo, vas, todo. Exactamente, lo tiene todo. Bueno, vamos a poner ahora la música de esta gente, Estela Higgs, H-I-G-G-S, y vamos a poner pues esta canción Solo Palabras, que suena así en el programa La Mansión. Solo palabras, caca de cobra para ti, tu familia. Bueno, solo palabras. Esta canción del grupo Hits. Qué grandes los Hits. Hombre, son claro. Muy grandes. Está claro. Bueno, nos vamos con May, Churi, Estela. ¿Con quién? ¿Con May? A ver, sí, el May, ¿te acuerdas? Ah, con May. No, con May no. May. El banda May. Oh. Vamos con esta canción que vamos a poner que se llama Alessandra. Bueno, esta gente que los vimos en directo ahí en la sala Barracudas hace poquito. May, sí, que los vimos con Frozen Seal y... Ah, sí, espera, sí. Sí, ya. Sí, sí. Y luego, ¿sí? Ah, ya. Unspeakable Sorrow. Eso, o sea, es que no sabéis en la cabeza que tengo yo hoy. Sí. Vale, pues vamos a poner esta canción, ¿vale? Sí, es esa. Alessandria, vamos con ella. Of humans. enterita, estamos poniendo las canciones para que hombre, como debe se deleiten la gente. Como debe ser. La verdad que sí, como tiene que ser. ¿O no? Colgado para poner a continuación, que también es otra banda que le tenemos un cariño enorme. Se trata de Leyenda. Es el octavo disco ya de la banda y bueno, ya llevan un montón de años funcionando. Y bueno, vamos a la canción que vamos a poner a continuación hoy es de este disco, que tiene 10. Vamos a poner el Planeta Tierra, que uh-huh. a ver si os dais cuenta que estáis haciendo unas cosas muy malas. Muy malas en este planeta. Por ejemplo, sí. El incendio que sí. Hubo en el Molar el otro día, en el Molar Madrid y tal. Sí, y, sí, sí, sí. La verdad es que vaya, es que tenerva. Hay que cuidar un poquito nuestro planeta. Planeta, que el planeta está enfermo. Pues vamos con ello, Planeta Tierra, que suene. Ah! se escarmentará el ser humano, Estela. Pues no lo sé, porque no, la verdad, sé, cada vez nos cargamos más cosas, cada vez hay que restringir más las visitas a sitios súper preciosos, porque nos los cargamos. El Everest cada día está peor, que yo no sé cómo, no sé. Es que como cosa... no hacen una solución para eso, que no vaya nadie, ya está, restringirlo y ya está, porque aquello es horrible. Mira, cuando ha habido la pandemia, los animales estaban, que daban gusto. Bueno, los animales y todo. Sí, sí, la naturaleza. Todo el mundo estaba feliz. Sí, sí, sí, que al final. Bueno, pero salimos los humanos otra vez. Menos los humanos, que los humanos estaban cabreados. Sí, bueno, los humanos estábamos un poco cabreados, sí. Sí, sí, pero. Pero no había suciedad en las calles. Sí, no. Los animales se iban a sus anchas. Sí, todo estaba fenomenal. Sí, sí, el planeta funcionaba mucho mejor, no sé. Pero, en Venecia el agua estaba limpia, fíjate, por primera vez en su historia. En su historia, exactamente. Sí, sí, sí. Y es llegar otra vez los humanos y otra vez. Y otra vez a la porquería. Otra vez ha vuelto. El Sena ahora con los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Que una pobrecilla, una nadadora de estas de triatlón, vamos, una competidora de triatlón, que está en el hospital por el E. coli. Porque yo no sé, dicen. Que han visto, los nadadores han visto cosas ahí muy raras, ¿eh? Muy raras. Debes de tener eso, vamos. Sí, sí, qué fuerte. Qué fuerte, cariño. Madre mía, el planeta, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, sí. Enfermo total. Bueno, nosotros por eso ponemos estas canciones, para que la gente se conciencie un poquito. Conciencie un poquito, que ya está bien de hacer cosas malas al planeta. Cuando hay cosas muy buenas, por ejemplo, mira, nosotros intentamos alegrar un poco los corazones escuchando la música y que la gente lo esté disfrutando, ¿no, Estela? Pues sí. Como lo que vamos a poner a continuación, que nos han pasado tres canciones esta gente. El grupo se llama Acid Wizard, ¿no? Se pronuncia así, ¿no, Estela? Sí, sí. Y bueno, vamos a poner en concreto pues esta canción que se titula Sugar Cane. Vamos con ello, de Acid Wizard. You say, small world you do. pues ahí se acaba la canción. Y empieza otra, empieza la continuación. La continuación es Midnight Minuet, Estela. Bailando con la muerte se llama la canción. Ay, Midnight Minuet. Vamos a poner qué grandes. A continuación. La verdad es que sí, estos son muy grandes. Y vamos con esta canción. We'll be right back. Bueno, otra. Bueno, Estela, vamos a poner ahora a Halles antes de anunciar la asociación de conciertos, que ahora la decimos. Vamos a poner los Halles, que también estos tocan en directo, y ahora nos dices en qué lugar de Pinto, que tocan con Nosowl y bueno, y Barney. Y bueno, luego nos lo comunicas. Vamos con ello, Halles. Yeah. pues ahí tenemos esta canción de Hamlet, Hamlet. Bueno, la canción se llama Salvajes. Y bueno, Estelita, sección de conciertos, ya dispara. Un segundo, por favor, que lo están peinando. Un momento, que la estamos peinando. La estamos peinando. Que la estamos peinando. Lo vamos. Ya está peinada. Espera un momento. A ver, mira. Estará No Soul a las 9, Hamlet a las 10 y Barney a las 11 y media. En el Auditorio Juan Carlos I del Parque Juan Carlos I de Pinto, gratis. Y se abre a las 8 de la tarde. Esto es el domingo 11 de agosto. Todo el que quiera ir, ya sabe. A Pinto, allí. Trenes de cercanías que llevan. Trenes de cercanías que está por allí. O sea que todo el que quiera. A ver a No Soul, a Hamlet y a Barney. El día 17 también Barney y dos. Y de Zona Rock Band. El 17 de agosto. Que lo veremos en las fiestas de La Paloma. Exactamente. Y luego más conciertos que hay a finales de agosto, que hay unos cuantos. Pero bueno, ya los iremos diciendo. Sí, los hemos diciendo. Bueno, acuérdate, mira, es el de Vegas. Ahora, como veis, no hay demasiadas cosas porque además este fin de semana empieza Leyendas. Sí, exactamente. Leyendas Rock, entonces, pues hay poquito, hay poquito. Y todo bueno, el mundo se va allí. Claro, efectivamente. Bueno, pues Vega Blaze, recordad que el 27 en Cartagena, que se van a un festival. Ah, Cartagena. Es en Cartagena. Con Silvania, ¿no? ¿Era? Sí, con Silvania, sí, más bandas que tocan ahí. Sí, sí. No, joder, la verdad es que el cartel está. Bueno, pues vamos a cerrar ya el programa de hoy. Vamos a cerrar con estos, Golpe Radical. Vamos a poner esta canción, se llama Cronos, que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner esta canción aquí en este programa. Vamos con ello a finalizar y bueno, nosotros volvemos. No, eso, nosotros volvemos el martes que hombre, viene. Hombre, no os vais a salvar del programa. Hombre, aquí no libráis de nada de nosotros, ¿eh? Exactamente. Eso está claro. Ahí está. Bueno, pues hasta pronto. Besito, guapos.